ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es lunes 6 de febrero del 2017 y así estamos arrancando esta emisión. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a decir que les tenemos preparados como noticias aquí en este tu noticiero. Bueno, pues en la columna 1 tenemos... pues una noticia triste y lamentable, que fue el desalojo de la del espacio cultural La Caracola, acá en la ciudad monstruo. Y bueno, pues esto sucedió la semana pasada, y vamos a escuchar un audio de pues la declaración que están llevando a cabo nuestros compañeros, que son miembros de La Sexta, que bueno, pues ahí tenían un espacio autogestivo, tenían un café y bueno, pues también un espacio de encuentro y organización. Y bueno, pues hace unos días llegó la policía y realizó un desalojo más, uno más aquí en la ciudad monstruo, y bueno, vamos a comentar sobre ello. También, bueno, pues como parte de la columna 1 la hemos dividido en dos partes, y hoy está dedicada también al 6 de febrero, un poco de efemérides. Hace ya 17 años pues se rompió la huelga universitaria de la UNAM, y bueno, pues el ejército, los militares tomaron la universidad y acabaron así una huelga que defendía la educación pública y gratuita. Vamos a poner un audiecito también que nos enviaron. Y bueno, pues hoy vamos a tener música variada. Vamos a escuchar una canción que se grabó allá en Los Pedregales, allá en esta zona de resistencia al sur de la ciudad monstruo también. Y vamos a escuchar algunas canciones de Violeta Parra, ya que se está también conmemorando 50 años de la muerte de Violeta Parra. Y bueno, pues ya pasó bastantito, ¿no? Ya medio siglo, un lustro de la ausencia de Violeta. Y vamos a recordarla aquí también en la columna 2. Y bueno, pues en las notas internacionales tenemos algunas noticias sobre Estados Unidos, pues un compilado de noticias de Rebelión, de Resumen Latinoamericano, también de Democracy Now, pues que nos hablan acerca de lo que está pasando allá en Estados Unidos con estas políticas fascistas y racistas de Donald Trump. También vamos a hablar acerca de Siria. Hay una nota que nos comparte latinta.com.ar, que bueno, pues una fotógrafa de Siria que nos habla acerca de el dolor y la situación que sucede tras la guerra allá en Siria. Y bueno, también vamos a hablar sobre Chile, pues una también varias notas que nos hablan acerca de los incendios que hay allá en Chile, y donde a veces los medios de arriba, bueno, o varios medios de comunicación de arriba, pues promueven no solo la desinformación, sino pues esta onda de querer culpar a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, a las comunidades indígenas, a los mapuches, de generar estos incendios, cuando pues más bien han sido políticas capitalistas, ¿no? Que han depredado la ecología en todo el mundo. Y bueno, vamos a tener notas nacionales, vamos a estar escuchando también cápsulas, una cápsula que nos comparten nuestros compañeros de Radio Plantón, que convocan ya a una nueva jornada radiofónica de solidaridad. También vamos a escuchar una cápsula de que se titula Flor de Autonomía, un disco sembrado desde el amor y la resistencia, de nuestra compañera Marisol. Pues una compañera, pues ella es de Guanajuato, pero pues muchos la conocen de allá de Chiapas, cantándole a la vida y al zapatismo. Y bueno, vamos, pues nos presentan su disco nuestros compañeros de Radio Zapote. También tenemos notas nacionales, notas muy fuertes. Pues hay una alerta que se emite desde Ostula, Ostula, Michoacán, donde pues nos informan nuestros compañeros de Ostula, de esta comunidad autónoma que está pegada ya a Colima. Los policías comunitarios de este lugar denuncian que fueron entregados comuneros de una comunidad al ladito a narcotraficantes, a los templarios. Fueron entregados estos comuneros a estos narcos, y los que los entregaron después de levantarlos fueron la Marina, o sea, acusando directamente a esta policía, este ejército, ¿no?, a los marinos mexicanos, pues de estar cometiendo estos delitos, como es pues levantar a las personas, y luego aparte pues este contubernio con estos grupos de narcotraficantes. También hay otra nota, hay varias notas que esta semana hablan acerca del último comunicado que saca el EZLN, y también hay un comunicado conjunto del CNI y el EZLN en solidaridad con los pueblos rarámuris, que también en los últimos días han sido agredidos. El asesinato de un compañero defensor de derechos humanos ahí de la zona rarámuri también ha dejado consternado, ¿no?, y preocupados a nuestros compañeros, en particular el asesinato de Juan Ontiveros y de Isidro Valdenegro la semana pasada. También una nota de la que huelga acerca de las voces de la marcha de mujeres allá en los Estados Unidos. Y también, ya para cerrar, en la columna 2 vamos a tener un audio que nos envían acerca de varias autoridades comunales y ejidales de la zona Sulhá de Guerrero. Envían un comunicado denunciando pues esta política de privatizarles el río, de criminalizar la protesta social allá en el estado de Guerrero, Michoacán. Y vamos a dedicarle un espacio a la biografía de Violeta Parra, ya para cerrar este noticiero. Así que esperemos sea de su agrado el día de hoy las noticias. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música. Esta canción se llama Qué Bonito, y regresamos con ustedes. Estás escuchando ML Noticias de Abajo, no le cambies. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Radio Plantón y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación invitan a la quinta jornada radial en contra de las reformas estructurales y en exigencia de justicia para Nochistlán. Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No más feminicidios, porque la radio también sale a las calles, sale a las calles. Te esperamos este viernes 10 de febrero a partir de las 8 a.m. en el edificio histórico de la sección 22 en Armenta y López 221. Escucha, asiste y coopera económicamente o en especie. Con lucha y organización, educación para la liberación. Escúchanos por internet en espora.org 2.8000/radioplantón.mp3. Radio Plantón 92.1 FM. Poniendo ideas a tu conciencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo y pues como les habíamos anunciado, nuestra primera nota está dedicada a este tema del desalojo del espacio cultural La Caracola. Pues nuestros compañeros tenían ya 10 años ocupando este espacio pegado a la glorieta de los Cibeles. Y bueno, pues ahí en la colonia, en medio de la zona rosa, bueno, pues ahí se encontraba este espacio de denuncia, de organización autónoma. Y compañeros, pues siempre solidarios con la causa, pues por la autonomía. Ellos son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, han sido estudiantes de la Escuelita Zapatista, pues compañeros siempre pues cercanos, y que bueno, pues ahora fueron agredidos, igual que han sido agredidos otros espacios, como es el caso del Chanteolín, que está realmente a pocas cuadras, a pocas calles de esta otro espacio de arte, cultura, autogestión, autonomía, que bueno, pues sigue esta tónica, ¿no?, de que el gobierno de la ciudad, el mal gobierno de la ciudad, pues aliado a las inmobiliarias, ha decidido pues dar estos golpes policíacos en contra de estos espacios liberados, en contra de estos espacios autónomos, pues con una clara también tendencia política de acallarlos. Y bueno, pues ellos han estado haciendo actividades allá afuera de este espacio que está clausurado, que también les fue secuestrado sus herramientas, y vamos a escuchar su comunicado y regresamos con ustedes. Y solo un poco de tiempo, que luego la máquina se vuelve loca, pero ya estamos. Palestina, desde donde decimos no a la guerra, no al muro, e impulsamos el respeto al planeta y a todas y todos sus habitantes. Un espacio donde realizamos actividades culturales y artísticas, conferencias, cineclubs y un largo etcétera. Este es el espacio que clausuran. Mientras permiten giros negros e impulsan la gentrificación y el consumo de superlujo, clausuran un espacio como el nuestro, que podría ayudar a crear muchos lugares similares en todas las ciudades. Nuestra experiencia de autonomía es sencilla y pequeña, pero sí es conocida en muchos rincones del mundo. Por eso urgimos para que se reabran las puertas de La Caracola, para que podamos seguir siendo fuente de creatividad, colectivismo, justicia y dignidad. Somos La Caracola, salvemos La Caracola, visite La Caracola, no al muro, somos paz. Y bueno, pues ahí está este comunicado de nuestros compañeros. Y bueno, pues ellos también reivindican esta onda del internacionalismo, también muy preocupados siempre por pues las situaciones en el Oriente Medio, ¿no?, allí en Siria, en Palestina. Y bueno, pues les enviamos un saludo a nuestros compañeros de La Caracola y pues invitamos a solidarizarnos con ellos, ¿no?, en todas las formas posibles. Y bueno, vamos a continuar con más información. También habíamos comentado que este espacio lo íbamos a dedicar a lo que fue el fin de la huelga de la UNAM, el 6 de febrero del año 2000. Fue una invasión militar que se dio en la ciudad universitaria y en todas las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues con un saldo de más de 1,000 estudiantes detenidos, padres de familia, trabajadores, maestros que se solidarizaban con esta lucha, pues fueron también pues encarcelados, fueron ahí detenidos, y bueno, pues con el ingreso de más de 5,000 efectivos de la Policía Federal Preventiva y con el apoyo de la Fuerza Pública de la Ciudad de México, pues se llevó a cabo esta represión. Y bueno, pues ya se han pasado bastantitos años, pero bueno, pues ahí seguimos un poquito refrescando la memoria, ¿no? En este sentido de lo que acontece en nuestro país, y que bueno, pues a la fecha hay varios artículos que mencionan acerca de esta fecha, y bueno, pues por ejemplo uno de ellos plantea este hecho de que han pasado ya muchos años, pero bueno, pues esta demanda, este pliego petitorio, por ejemplo, los 6 puntos del pliego petitorio, pues son una vigencia, son una realidad y una necesidad en nuestra actualidad. Y bueno, pues ahí hacemos esa memoria histórica. Esta huelga duró 9 meses y medio, fue una de las más largas realizadas en la universidad. Estalló un 20 de abril de 1999 y fue pues derrotada ahí, entre comillas, por la fuerza militar el 6 de febrero del año 2000. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de música. Y vamos a poner una canción de Violeta Parra, porque estamos comentando que estamos a 50 años de la ausencia de Violeta. Y bueno, pues en ese sentido le queremos dedicar ahora la barra musical a esta mujer, a esta poeta, a esta cantante. Y vamos a escuchar Que Vivan los Estudiantes. Y bueno, pues regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba rumba y samba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, pa toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a continuar con más información. Ahora vámonos con las notas internacionales de este noticiero. Y bueno, pues ahí nos acompaña Charlie Parker ahí en unas canciones de fondo. Y bueno, pues ahí, él nos acompañará ahorita unos momentos acá de fondeándonos las notas. Y bueno, pues empezamos con Estados Unidos. Pues Donald Trump ha sido un personaje controversial desde siempre. Y bueno, pues ahora con el hecho de haber asumido la presidencia de los Estados Unidos, pues esto se ha exacerbado, ¿no? Y más cuando este personaje, bueno, pues tiene toda una noción racista, clasista, capitalista de la sociedad, entre otros sismos bastante caducos o ya añejos. Y bueno, pues estos días ha generado bastante conmoción. Bueno, pues uno es que este señor ha decidido impulsar una ley que hace que 10 países musulmanes pues tengan prohibido el acceso a los Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues impediría que mucha gente pueda pues encontrarse con sus familiares, o simplemente el hecho de que tendrían que migrar nuevamente, tendrían que ser expulsados de los Estados Unidos, como es el caso de lo que quieren hacer con las deportaciones mexicanas, que están planteando regresar a los más de 4 millones de mexicanos que están viviendo allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues allá en Nueva York, 1,000 tiendas cuyos dueños son yemeníes, es decir, de Yemen, de allá del Medio Oriente, están en huelga a raíz de la prohibición musulmana de Trump. Esta es una nota que nos comparte Democracy Now y que, bueno, que habla un poco también de esta situación. Y bueno, pues ahorita, como ustedes saben, también hay un grupo de abogados que ha metido controversias judiciales para evitar esta ley. Y ahorita está suspendida, pero sin embargo está en pleno debate. Por ejemplo, también nos dice otra nota de Democracy Now, dice: abogado de Seattle que denunció el veto al ingreso de musulmanes a Estados Unidos, plantea que ha visto una solidaridad inédita pues del mundo y de la comunidad estadounidense en contra de Trump. Y bueno, pues también Nueva York, un centro pues neurálgico de los poderes fácticos de los Estados Unidos, pues es de los lugares donde más hay protestas. Y bueno, pues se dio una protesta multitudinaria contra Trump en solidaridad con la comunidad lésbico-gay allá en Nueva York. Así que bueno, pues Trump, en fin, se gana ahí la nota fea de la semana. Se ha estado llevando los titulares de por sí. Y bueno, pues hay una nota también que les queremos compartir de Rebelión. Bueno, y una de JCC, que bueno, es un rapero famosón, que está exigiendo el cierre de la cárcel Rikers en entrevista exclusiva con Democracy Now. Bueno, pues él es un luchador también por la libertad de los presos políticos, de los presos de color, nuestros compañeros negritos. Y bueno, pues así que nos solidarizamos también con él, y él está pidiendo el cierre de esta cárcel, y también nos habla un poquito de la situación que se vive adentro de las cárceles. Y bueno, pues hay una nota que les queríamos compartir de Rebelión que se titula "La revuelta es el único freno a un Estados Unidos fascista". Es de Chris Hedges y es de el portal Truthdig. Disculpen la pronunciación, pero bueno, no es lo mío el inglés. Pero la nota está muy interesante. Y dice así. Este artículo es una transcripción de la charla que dio Chris Hedges el sábado 21 de enero del 2016 en el acto Inaugurate the Resistance en Washington. Las élites gobernantes aterrorizadas por la movilización de la izquierda en la década de 1960, o por lo que el politólogo Samuel P. Huntington denominó el exceso de democracia de Estados Unidos, crearon contrainstituciones para deslegitimar y marginar a los críticos del capitalismo y del imperialismo corporativos. Compraron la lealtad de los dos principales partidos políticos, impusieron la obediencia a la ideología neoliberal en el mundo académico y el de la prensa. Esta campaña, planteada por Lewis Powell en su memorándum de 1971 titulado "Attack on American Free Enterprise System", ataque al sistema estadounidense de la libre empresa, supuso el plan de acción para el artero golpe de Estado corporativo que se ha completado 45 años más tarde. La destrucción de las instituciones democráticas donde el ciudadano tiene voz y la posibilidad de actuar es mucho más grave que la llegada del demagogo Donald Trump a la Casa Blanca. El golpe destruyó nuestro sistema bipartidista, destruyó los sindicatos, destruyó la educación pública, destruyó la judicatura, destruyó la prensa, destruyó la academia, destruyó la protección del consumidor y del medio ambiente, destruyó nuestra base industrial, destruyó comunidades y ciudades, y destruyó la vida de decenas de millones de estadounidenses que ya no pueden encontrar un trabajo que les proporcione un salario digno y están obligados a vivir en la pobreza crónica o encerrados en jaulas en nuestro monstruoso sistema de encarcelamiento masivo. Este golpe también destruyó la credibilidad de la democracia liberal. Personas que se identifican como liberales, como los Clinton o Barack Obama, se llenaban la boca hablando de los valores democráticos, mientras hacían la guerra a esos valores haciendo un servicio a los poderes corporativos. La revuelta que vemos extenderse por todo el país es una revuelta no solo contra el sistema corporativo que ha traicionado a los trabajadores, sino también, en opinión de muchas personas, a la propia democracia liberal. Lo que es muy peligroso, permitiría a la derecha radical bajo un gobierno Trump consolidar un fascismo a la estadounidense. La ignorancia aliada al poder es el enemigo más feroz que puede tener la justicia, escribió James Baldwin. 45 años más tarde resulta que quienes verdaderamente nos odian por nuestras libertades no son una serie de enemigos deshumanizados creados por la maquinaria de guerra, los vietnamitas, los camboyanos, los afganos, los iraquíes, los iraníes o incluso los talibán, Al-Qaeda y el ISIS. Son los financieros, los banqueros, los políticos, los intelectuales y los expertos públicos, los abogados, los periodistas y los empresarios educados en las universidades de élite y en las escuelas de negocios que nos vendieron el utópico sueño del neoliberalismo. Estamos entrando en la fase crepuscular del capitalismo. La riqueza ya no se crea produciendo, fabricando, se crea manipulando los precios de las acciones y de los productos, e imponiendo al público la atroz esclavitud de la deuda. Nuestro capitalismo de casino se ha fusionado con la industria del juego. Todo el sistema es parásito, está ideado para explotar a personas desesperadas, hombres, mujeres, jóvenes cargados de préstamos, estudiantes, trabajadores mal pagados cargados de las deudas de las tarjetas de crédito y de hipotecas, ciudades y municipios obligados a endeudarse para mantener los servicios municipales. Magnates de casino como Sheldon Adelson y los gestores de fondos de cobertura como Robert Mercer no aportan nada válido a la sociedad, no generan dinero sino que lo redirigen hacia el 1%, utilizan las contribuciones de los lobistas y de la campaña para crear monopolios. Así es la farmacéutica Milan, que subió el precio del EpiPen, que se utiliza para tratar reacciones alérgicas, de los $57 que costaba a $500, y rehacer leyes y regulaciones. Se han otorgado a sí mismo el poder legal de llevar a cabo un boicot a los impuestos, de saquear el tesoro estadounidense, de cerrar fábricas y de mandar el empleo al extranjero, de destruir los programas de servicios sociales e imponer la austeridad. Al mismo tiempo han militarizado nuestra policía, han construido el aparato de vigilancia y seguridad más sofisticado de la historia de la humanidad y han utilizado las órdenes judiciales para despojarnos de nuestras libertades civiles. Están preparados en caso de que nos alcemos para desafiarlos. En términos de Dios y patria, estos jerarcas son traidores, son parásitos. La especulación financiera era un crimen. La Inglaterra del siglo XVII se colgaba a los especuladores, los presidentes de la mayoría de los bancos y fondos de cobertura y los ejecutivos de las grandes corporaciones como Walmart y Gap, que dirigen una fábrica de trabajo esclavo que son trampas mortales para los trabajadores empobrecidos en el extranjero, merecen mucho más la cárcel que la mayoría de los estudiantes pobres de color a los que le doy clases dentro del sistema penitenciario, unas personas que nunca en su vida tuvieron un juicio justo o una oportunidad. Cuando un exiguo concialíbulo, un monárquico comunista, fascista o corporativo, se hace con el poder, crea una economía mafiosa y un estado mafioso. Donald Trump no es una excepción, es el rostro grotesco de una democracia que se viene abajo. Trump y su círculo de multimillonarios, generales imbéciles, fascistas cristianos, criminales, racistas y anormales, desempeñan el papel que desempeñaba el clan Snopes en alguna de las novelas de William Faulkner. Los Snopes llenaron el vacío del poder del sur decadente y despiadadamente se hicieron con el control que antes tenían las élites aristócratas degeneradas y antiguas propietarias de esclavos. Flem Snopes y su extensa familia, que incluye un asesino, un pedófilo, un bígamo, un pirómano, un retrasado mental que copula con una vaca y un pariente que vende entradas para presenciar esta bestialidad, son representaciones ficticias de la escoria elevada ahora a nivel más alto de gobierno federal, encarnan la corrupción moral provocada por el capitalismo desenfrenado. Aunque es exacta, la habitual referencia de la amoralidad no es suficiente distintiva y por sí misma no nos permite situarlos como habría que situarlos. En un momento histórico, escribió acerca de los Snopes el crítico Irving Howe, quizá lo más importante que se puede decir es que son lo que viene después, las criaturas que emergen de la devastación como limo todavía en los labios. Cuando un mundo se desmorona, ya sea en el sur o en Rusia, aparecen figuras de una burda ambición que ascienden desde lo más bajo de la escala social, hombres a los que las exigencias morales no les resultan tan absurdas como incomprensibles, hijos de forajidos o mujiks, que deambulan desde ninguna parte y se hacen con el poder por medio del puro escándalo de la fuerza monolítica, escribió Howe. Se convierten en directores de los bancos locales y en presidentes de los comités regionales del partido, y más tarde, un tanto endomingados, se abren camino hacia el Congreso o el Politburó. Carroñeros sin escrúpulos no tienen que creer en el decadente código oficial de su sociedad, solo tienen que aprender a imitar sus sonidos. Y bueno, pues sigue el artículo, está un poquito más largo, está bastante bueno, pero bueno, vamos a solo leer ya la parte final. Y dice, los días que tenemos por delante serán oscuros y aterradores, pero como nos recordaba Immanuel Kant, si perece la justicia, ha perdido su sentido la vida humana en la tierra. Luchamos por lo sagrado, luchamos por la vida, es una lucha que no debemos perder. Ser un mero espectador es ser cómplice del mal radical. La revuelta es una necesidad política, es un imperativo moral. Es una defensa de lo sagrado, nos permite vivir en la verdad, es lo único que hace posible la esperanza. En cuanto desafiamos el poder, salimos victoriosos. En cuanto estamos al lado de las personas oprimidas y aceptamos ser tratados como las personas oprimidas, salimos victoriosos. En cuanto sostenemos una luz parpadeante en la oscuridad para que otros la vean, salimos victoriosos. En cuanto frustramos la construcción de un oleoducto o el fracking en un lugar, salimos victoriosos. Y en cuanto los que están en el poder nos temen, salimos victoriosos. No sé si podemos crear una sociedad mejor, ni siquiera sé si sobreviviremos como especie. Pero sí sé que estas fuerzas corporativas nos tienen agarrados por el cuello y que tienen a mis hijos agarrados por el cuello. No lucho contra los fascistas porque voy a ganar, lucho contra los fascistas porque son fascistas. Y bueno, pues ahí les recomendamos la nota en rebelión.org y en la página del compa es truth dig, así como verdad dig. .com, y se titula la nota, la revuelta es el único freno a un Estados Unidos fascista. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, yo estoy de acuerdo, así que ahí usted qué opina. Y bueno, vámonos con una cortina para hacer saliva. ML Noticias. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos. Comentamos que una segunda nota es de el periódico latinta.com.ar, es decir, que es un periódico de Argentina. Muy bueno, por cierto, la nota se titula La guerra tiene sus propios sonidos y olores, y es acerca de una fotógrafa. Dice su introducción de la nota: ¿cómo entender un conflicto que en menos de 5 años destruyó un país? ¿Cómo explicar la Siria actual cuando no existía ni en las peores pesadillas de sus pobladores? Quizá un camino posible sea contarlo a través de las imágenes de sus víctimas, a través de las huellas que llevarán por siempre en la memoria. Entrevistamos a la fotógrafa siria Carol Alfará, quien tuvo que dejar Damasco en 2012. Desde entonces volvió varias veces con su cámara para tratar de entender la guerra. En su proyecto My Beloved Broken Home, Mi Amado Roto Hogar, habla el silencio. Y bueno, pues como ustedes saben, Siria vive unos momentos de terror total, donde el fascismo, el autoritarismo se han impuesto. Pues hace unas semanas todavía hablábamos en este noticiero pues de cómo estaba siendo sofocado uno de los últimos espacios de libertad, que era Alepo, ¿no? Pues un espacio que se construyó con milicias libertarias, con mujeres que estaban derrotando a estos terroristas y a estos malos gobernantes como el de al-Bashar, y que bueno, pues hoy la mitad de Siria, la mitad de la capital de Siria, Alepo, está destruida, pero así destruida como en las peores pesadillas. Si usted ha visto de estas películas sobre el nazismo, por ejemplo, la del violín, un ejemplo, esa de donde sale destruida toda pues parte de Europa, pues así quedó Alepo, y peor, mucho, mucho, mucho peor. Una infamia, una guerra atroz, deshumanizante en todos los sentidos, y que bueno, pues que el mundo ha guardado silencio, ¿no? Y que bueno, pues ahí está impuesto este terror. Y dice la nota, le entrevistan a esta mujer: ¿cuál es la idea principal en tu proyecto? Y dice: mi trabajo fotográfico es mi primera reacción a la sangrienta e injusta guerra en mi tierra natal, Siria. Desde que la violencia se desató en el conflicto de Siria, empecé a documentar las huellas dejadas por las herramientas de guerra: explosiones, combates, bombardeos. Al mismo tiempo documentaba los efectos de la guerra en la vida de la gente: los desplazados, los heridos, la muerte, las viudas, los huérfanos, aquellos que sufren los traumas de la guerra. Trataba de fotografiar a las personas y lugares olvidados, a los que están sufriendo en silencio. Dejé Siria con mi familia en diciembre del 2012, volví varias veces durante 2013 y 2014, y mi última vez en casa fue en 2015. Fue duro para mí hablar sobre la guerra en Siria. Por esta razón, solía escribir sobre mis pensamientos, sentimientos y enojo mientras miraba mis imágenes. Después de editar mi trabajo, que cuenta mi propio testimonio y los testimonios de mi pueblo, elegí el título My Beloved Broken Home, o Mi Casa Rota, Mi Amado Roto Hogar. Y le preguntan: ¿qué fue lo que más te impactó cuando volviste por primera vez a Siria? Mientras estuve ahí, la cara de Siria fue cambiando, las escenas diarias, los pequeños detalles. Empezamos a ver a los tanques en todas partes, puestos de control, explosiones, bombardeos, aviones de guerra, morteros. La muerte estaba en todos lados, hasta que la muerte se convierte en nuestra vida diaria. Cada vez que volví a Siria, me sentí como una extraña en mi propio país. La gente no era la misma, la vida es demasiada cara, los ojos se llenaron de tristeza y opresión. Tuve una sensación de impotencia ante el sufrimiento de mi pueblo, y enojada, muy enojada por la injusticia causada por una guerra y la hipocresía internacional de los líderes mundiales. Además, enojada porque en Siria hay personas que están utilizando la guerra y la necesidad de las personas para sus propios beneficios. Yo estaba y aún estoy impactada de ver cómo la humanidad desapareció, cómo nuestro sufrimiento se convierte en un buen negocio para políticos, organizaciones internacionales y algunos medios de comunicación. ¿Cómo realizar un relato fotográfico cuando las emociones están tan presentes? ¿Es necesario o posible tomar distancia para lograr la historia?, le preguntan a la fotógrafa, y ella responde: yo soy una fotógrafa profesional y me esfuerzo por trabajar con ética personal y profesional. Además de eso, Siria es mi país, mi tierra natal, y todos los sirios son mi gente, mis hermanos y hermanas. Admito que estoy demasiado cansada y quebrada. Nunca olvidaré lo que he presenciado. Cuando vine a España no estaba bien, la guerra fue y sigue siendo demasiado dura para mí. Entonces sí, hice mi trabajo profesionalmente, pero pagué un precio muy alto porque no soy la misma persona que era antes de la guerra. Cuando me miro veo una Carol diferente, estoy demasiado cansada ahora y quebrada. Estoy tratando de decir que en mi caso yo era parte de toda la situación, yo era una víctima de la guerra de Siria como cualquier otro sirio. Yo perdí como cualquier sirio. Yo puse mi distancia profesional de acuerdo a la ética profesional, pero no tenía distancia emocional porque soy humana y la guerra sucedía en mi casa. Mientras realizabas tu proyecto, ¿cómo era tu relación con la gente y los lugares? A la mayoría de las personas que te fotografié durante la guerra, nunca las he visto antes de la guerra. Es triste porque al conocerlos en el peor momento de sus vidas, no tuvimos una introducción normal. Pero quizá lo atípico se convierte en normal en tiempos de guerra. Yo solía hablar con la gente antes y después de fotografiarlos, dependiendo de la situación. Pero cuando se trata de una entrevista, pasaba tiempo con la gente, hablábamos y no sacaba fotos en todo el tiempo. Y bueno, pues sigue la entrevista, vamos a leer ya nada más la parte final. Y dice, en otra entrevista dijiste que hay dos Carol, una que viene de Siria y otra que viene de Madrid. ¿De qué forma influye cada una de ellas en tus proyectos? Mi respuesta completa, dice ella, a la pregunta fue, creo que yo y todos los sirios que están viviendo lejos de Siria terminamos teniendo dos personas en nuestro interior, unas conectadas a Siria y la otra tratando de vivir una nueva vida con nuevas personas, nuevas memorias en un nuevo lugar. Lo que quiero decir es que adentro de mí está la Carol de Siria y la Carol de Siria que está haciendo un esfuerzo por tener una vida nueva y normal, a pesar de todo el dolor y la tristeza. En febrero del 2016 comencé a trabajar en un proyecto multimedia titulado Starting Anew, que cuenta historias personales sobre la vida de los refugiados sirios en países europeos. Estoy todavía trabajando en este proyecto importante en el que muestro lo difícil que es soltar todo a causa de una guerra en tu tierra y verse forzado a dejar tu vida y empezar de nuevo desde cero. Los sirios son un pueblo valiente que sostiene una fuerte voluntad de vivir. Y bueno, pues así termina la nota. latinta.com.ar. La nota, la guerra tiene sus propios sonidos y olores. Y bueno, pues una entrevista a Carol Alfará de Siria. Y bueno, pues nuestro corazón con Siria y con ese pueblo que está, pues sí, tristemente, no más allá de las posturas políticas. Es una guerra atroz y seguro hay gente que pues nada más de repente le tocó ver destruida su ciudad, ¿no? O sea, muy, muy, muy feo, muy feo. Tache para la humanidad. Y bueno, pues vámonos con la última nota. Vamos a poner un poco de columnas para que hacer saliva. Regresamos con la última nota de la sección internacional y bueno, pues ya sabe, usted puede mandar sus notas. De hecho, mandamos un saludo a todos los colectivos del mundo mundial, en especial a todos aquellos que están resistiendo, ¿no? En América Latina hay bastantitos y bueno, también ahora hay que hablar ya de América, ¿no? De este continente de rebeldes, incluyendo a nuestros carnalitos gringos que están luchando y a los canacos, les dicen por allá en el norte, a toda la banda en general que está haciendo lucha a través de la comunicación. Pues un saludo desde Noticias de Abajo. Vámonos con esta nota de Chile. Bueno, pues resulta que en Chile los incendios están pero de a peso, es decir, hay muchos. Los incendios que azotan a 7 de las 15 regiones chilenas desde hace ya meses avivaron controversias y debates que rodan por los medios, redes sociales y servicios de mensajería. Las causas de los incendios no son del todo claras y en la mayoría de los casos se señalan causas humanas por descuidos y políticas, por falta de prevención en conjunción con causas naturales como la sequía que aqueja Chile desde hace ya 8 años. Y bueno, pues la nota un poco, bueno, de Global Voice, pues un poco hace esta crítica de que dice, algunas de ellas alcanzaron el profundo y complejo conflicto entre las comunidades mapuches y el gobierno chileno por los derechos de la tierra y fomentaron la difusión de noticias sin base con las que se ha querido culpar estas comunidades por los incendios. y bueno, pues salen, por ejemplo, Pablo Simonetti criticó: es impresentable que un excomandante en jefe de la Armada haga suposiciones de tanta gravedad sin ningún sustento, ¿no? Fue un militar quien dice que son los mapuches quienes están causando los incendios. Sobre las conjeturas, la periodista Lucía López apuntó: una cosa es pensar distinto y otra creerse cualquier mentira que busca generar odio. Mensajes de mapuches y colombianos detenidos es un invento. Al mismo tiempo, los incendios han visto también la solidaridad de la región, cuyos gobiernos han movilizado ayuda, mientras distintas iniciativas del país buscan aliviar los golpes de los incendios a través de distintas estrategias, entre ellas el uso de Bitcoin. Los incendios continúan dando guerra a distintas estrategias que se han usado para extinguirlos. Mientras tanto, algunos autores en líneas se apresuran a generar reflexiones que ayudan a pensar mejor las causas y los contextos de los incendios en medio de una gran ola de rumores y desinformación. En su artículo para el medio Posta, Jaime Villarreal pide a sus lectores un mejor uso de la información y llama a pensar en las posibilidades de que sean los desequilibrios climáticos los que pueden estar detrás del incendio. Y bueno, pues gran parte de estos desequilibrios climáticos se debe a esta pues moda capitalista de ocupar los espacios en lugar de para el cultivo o para habitar, pues para las grandes extensiones de transgénicos, etcétera, etcétera. Dice: otro tipo de los testimonios que se han hecho virales ha sido de un niño de Portozuelo, una de las poblaciones más afectadas dentro de la región del Biobío, en el que increpó a los medios a través de un periodista de CNN Chile por prestar atención a la región únicamente cuando hay problemas. Solo vienen cuando hay tragedias, pero este pueblo antes nunca había aparecido en ningún lugar. Ahora viene el supertanker, antes no venían ni siquiera los helicópteros que habían acá. No había agua, no había nada, y ahora que están pasando cosas malas, justo vienen personas, regalan de todo. Hacen muchas cosas, pero antes, en los días normales, nunca habían venido a preguntar por el pueblo. Dice este muchachito chileno. Y bueno, pues dice: los incendios han urgido también discusiones acerca de las políticas forestales que, de acuerdo con numerosas asociaciones sociales de la zona, favorecen intereses de corporaciones a los que se ve como responsables de los incendios. Sí, pues seguramente, ¿no? En Temuco, región de la Araucanía, se realiza un mitin donde enseguida se realiza un punto de prensa y el ingreso de una carta dirigida al gobierno de Chile y al Congreso de la República exigiendo el fin de todo subsidio y beneficio a los intereses de las grandes forestales por nefastas. Bueno, ese anexo ya fue acá del noticiero. Pero bueno, pues ahí la nota y pues nuestra solidaridad con el pueblo chileno y el pueblo mapuche, que bueno, pues están sufriendo estos invasiones de calor, de fuego. Y bueno, pues vámonos con un tema más de Violenta Parra. Ahora en su, bueno, fue el día de ayer esto de su ausencia, sus 50 años de ausencia. Pero bueno, pues como nos tocó hoy, pues vamos a poner una rolita. Y bueno, pues qué será bueno, pues también un ícono de la música latinoamericana, ¿no? Esta mujer, Violeta Parra. Y estamos buscando aquí un tema que esté súper chido para todos ustedes, que les guste al mundo mundial. Y bueno, porque tiene de todo, ¿no? Tiene unas pues, de amor. Tiene de todo, ¿no? Tiene así unas muy, muy críticas, muy políticas. Muy, muy políticas. De hecho, hay una... vamos a poner esta de la carta. O la de Arauco tiene una pena para hablar de los incendios chilenos. Bueno, en fin. Vamos a poner varias, así que no se preocupen. Y si no, pues en YouTube está todo. Hasta las inéditas. Hasta hay un dub de Violeta Parra, que está 2-2. Pero bueno, pues vámonos con este tema musical que se titula Arauco tiene una pena. Y venga la rola, creo que parece que se atemorizó. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue la UTA? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate pues, Calpín. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, güey. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Aquí otra vez a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues continuamos. Ahora vamos a entrar ya a nuestra sección de Noticias Nacionales. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando allá en México. Así que vámonos con las Noticias Nacionales. Y bueno, para empezar, de hecho vamos a escuchar un audio. Pues nos están presentando un disco. Una compañerita que... muy chida, que hace poco también fue mamá, por eso le mandamos un saludo a ella y a su bebé, a Marisol Yáñez, y bueno, pues nos comparte una canción que se llama Nuestra Nueva Educación, que la vamos a escuchar, y también los invitamos a que conozcan la nota en completa, ya que es una entrevista con esta compañera en Radio Zapote, que dura 40 minutos, que se llama Flor de Autonomía, Canto Semilla, su nuevo disco, y dice, realizar una producción musical es como plantar una flor, siembras la semilla, la riegas, procuras que crezca sana, y al final, después de varios meses en primavera, nace una flor, con sus colores y su perfume. Cuando uno canta, autora como Marisol, autodidacta, que canta en varias lenguas indígenas, plantó el disco Flor de Autonomía, lo hizo con el corazón y el alma, y eso se ve reflejado en los 10 tracks que contiene esta bella producción, Canto Semilla. Marisol Yáñez presentó en las cabinas de Radio Zapote en febrero del 2017. Ahora Flor de Autonomía es una flor que entierra hondo sus raíces y poliniza los oídos de quien se preste a compartir una gran experiencia que, con su mensaje de lucha, amor y resistencia. Y vamos a escuchar la canción y regresamos con ustedes. Baja chintal, tayang lukinal. Regresamos a Noticias de Abajo y bueno, escuchamos este tema musical que nos comparte Radio Zapote y Marisol, y bueno, pues los invitamos a que conozcan esta entrevista con nuestra compañera y su disco que acaba de sacar de Flor de Autonomía. Y bueno, vamos a continuar con más información. Ahora continuamos con las nacionales. Tenemos pues esta nota, esta alerta que nos envían nuestros compañeros de Santa María Ostula. Compañeros de la comunidad indígena de Nahua de Santa María Ostula informan que en la madrugada de este 5 de febrero, 5 integrantes de la Policía Comunitaria de San Pedro Naranjetzil fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado. Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestradores y que se abandone el filtro a los secuestrados, perdón, y que se abandone el filtro de los comunitarios que mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias. La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región costa Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios. Resulta alarmante que nuevamente se acuse una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado, en este caso la Marina, y el crimen organizado para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia. Se pide máxima difusión y pues esto es parte de la Comisión de Comunicación de Santa María Ostula. También hay un artículo de ID Media pues donde hablan de toda esta problemática que se está viviendo por allá. Y pues la verdad, lamentable, triste, feo, que estos pueblos, valientes a lo más, porque en serio, en este país de narcopoderes, narcogobierno, pues levantarse contra esos poderes es difícil, es de terror, es bastante riesgoso, y ellos lo han hecho también llevados al borde de la desesperación, pero lo han mantenido, y bueno, pues el Estado mexicano nada más se hace, pero sí, súper tonto, y ha permitido que pues esté pasando todas estas pues secuestros, estos levantones, cuando no son las agresiones del propio gobierno, ¿no? Que de hecho, pues recordamos, se cumplió hace 2 semanas un año del asesinato de un niño ahí de Santa María Ostula, que también fueron a bloquear una carretera, llegó el ejército y disparó contra ellos así como si cualquier cosa, ¿no? O sea, como si eso fuera algo común en esta supuesta democracia mexicana. Y bueno, pues vámonos con más información, y esta nota nos la comparte la Que Huelga Radio, y pues ya sabes, quehuelga.net, y la nota se llama Policías Comunitarios Secuestrados en Ostula. También IDE nos comparte la misma nota, Radio Pozol también confirma la misma información. Y bueno, pues en otra nota de la Que Huelga, y bueno, también que viene en Enlace Zapatista y que viene en Radio Pozol y en Radio Zapatista. Estas sí es como las notas que sí recuperan muchos de los medios libres. Es el comunicado conjunto del CNI y el EZLN en solidaridad con el pueblo rarámuri. Y esto salió el domingo 5 de febrero. Alto a los asesinatos de compañeros indígenas rarámuris en defensa de su territorio. Territorios indígenas de México, a 4 de febrero, al pueblo cochearichi, a todo el pueblo rarámuri, a los pueblos indígenas, al pueblo de México, a los pueblos del mundo. Nos enteramos el día de hoy de los asesinatos perpetrados contra compañeros indígenas rarámuris Juan Ontivero Ramos e Isidro Valdenegro, ambos de la comunidad de Choriachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, respectivamente el día de ayer 2 de febrero y el otro hace 15 días. Denunciamos de manera urgente esta nueva barbaridad contra compañeros con compromiso destacado en la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes ganaderos y grupos de la delincuencia organizada. Como Congreso Nacional Indígena y Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos solidarizamos con el pueblo rarámuri tan dolido por estos dos asesinatos que se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, 4 de ellos en el último año. Compañeros y compañeras, no están solos, les acompañamos en su dolor, abrimos nuestros corazones a la lucha incansable que están librando contra la delincuencia organizada y terratenientes respaldados por los malos gobiernos. Les ofrecemos nuestro respaldo como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios. Alto a los asesinatos de luchadores sociales indígenas. Nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta nota de la Que Huele Radio también. Y bueno, vamos con más información. Y bueno, pues continuando con más información, también está una nota. Mineras canadienses despojan a los pueblos de sus territorios con grupos armados en total impunidad. Es una nota de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. El 2 de febrero del 2017, firmada esta carta, la Red Mexicana de Afectados por la Minería condenamos enérgicamente los actos de violencia a mano armada de las empresas Torex Gold Resource Inc. y Pan American Silver, ambas canadienses, para continuar con el despojo de las comunidades en donde ha instalado sus proyectos de muerte, tanto en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, como en el Chalchihuites de Zacatecas. El martes 31 de enero pasado, grupos de civiles armados, en su mayor parte pertenecientes al grupo delincuencial de los Guerreros Unidos, instalaron retenes en los poblados de Atzacala y Mezcala, municipio de Cocula, con el fin de bloquear el acceso a diversos grupos de apoyo que se desplazaban para solidarizarse con el bloqueo que desde el domingo pasado mantienen campesinos y pescadores contra la empresa Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resource Inc. Este bloqueo lo realizan pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y Atzcala ante el incumplimiento de los acuerdos que en reiteradas ocasiones han generado la empresa minera. Dentro de sus principales peticiones destaca la exigencia de una indemnización por 500 mil pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, en especial a la presa de la cual subsistían de la pesca, además de ya presentar daños a la salud y estar enfrentando una grave crisis de inseguridad por la clara participación del crimen organizado en áreas de operación de la empresa. La respuesta de los representantes del gobierno de Guerrero ante los hechos son lamentables, reduccionistas, carentes de verdad, lo que hace suponer su involucramiento en esos hechos, tal como sucede en muchos otros hechos delictivos que día a día se presentan en el estado. Por otro lado, el mismo 31 de enero, 47 familias que habitaban en la comunidad rural de La Colorada, en el municipio de Chalchihuite, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por guardias privados que portaban armas largas de la empresa minera canadiense Pan American Silver. Con maquinaria pesada, la empresa destruyó sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó el 23 de diciembre con la comunidad de Salaverna, Zacatecas. Desde hace dos años, esta violenta empresa canadiense comenzó a despedir selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades cercanas. REMA ha estado sosteniendo en reiteradas ocasiones que las empresas mineras de capital privado extranjero y mexicano constantemente violan los derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales, y por si fuera poco, en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de choque, paramilitares, grupos armados de la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad municipal, estatal y federales que servilmente protegen los intereses privados de estas. REMA también ha denunciado que estos hechos ocurren en todo el país y en toda la región de Latinoamérica, aunque también sucede con los grupos indígenas en Canadá, quienes también son desalojados de sus territorios. Nos solidarizamos con la lucha de estos pueblos que han dado la cara contra el modelo extractivista, no el modelo extractivista minero. De Canadá a Panamá, la minería no va fuera las mineras de nuestros territorios. Red Mexicana de Afectados por la Minería. Y bueno, pues ahí está la nota. Y vamos con una cortina. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues continuamos en este noticiero. Y pues vamos con más información aquí de lo que pasa en el país. Y vamos con una nota de Chiapas. Nuestros compañeros de pozol.org nos comparten la siguiente información. Dice: Chiapas en riesgo la libertad del expreso político Roberto Paciencia Cruz. Bueno, pues resulta que pues no solo pues mantienen presos a nuestros compañeros, sino que a los que ya liberaron ahora los quieren volver a meter. Boletín conjunto: en riesgo la libertad personal de Roberto Paciencia Cruz, informa pozol.org. El grupo de trabajo No Estamos Todos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestamos nuestra preocupación por el riesgo a la libertad personal del compañero Roberto Paciencia Cruz, indígena tzotzil de Chenaló, Chiapas, adherente de la sexta declaración de la selva Lacandona. Roberto fue detenido el 9 de agosto, acusado de secuestro. Durante el momento de la detención y de su encarcelamiento se documentaron actos de tortura, detención arbitraria y un juicio injusto, violando los derechos a la libertad personal, a la integridad, seguridad personal y el acceso a un debido proceso. Desde su detención y a lo largo de un proceso judicial que duró 3 años y 3 meses, Roberto no cesó de luchar contra las injusticias del sistema de justicia mexicano corrupto, hasta que el 26 de noviembre del 2016 fue liberado por reconocimiento de inocencia por parte del juez del ramo penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, mediante sentencia absolutoria. Sin embargo, el Ministerio Público, a pesar de no haber podido sostener la acusación en contra del compañero Paciencia durante el juicio y a pesar de las violaciones mencionadas contra su persona, interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia absolutoria. Y bueno, termina esta carta. Durante los años que estuvo detenido en el Cerezo 5 en San Cristóbal de las Casas, se caracterizó por defender los derechos de las personas detenidas y se solidarizó, comprometió con presos sobrevivientes de tortura y criminalizados por motivos políticos, y no se cansó de denunciar los abusos y atropellos cometidos por las autoridades del sistema penitenciario. El grupo de trabajo No Estamos Todos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reiteramos nuestra preocupación por el riesgo a la libertad personal de Roberto Paciencia y exhortamos al magistrado Ramiro Joel Ramírez Sánchez y a los integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 de San Cristóbal a confirmar la sentencia absolutoria de su libertad. Y a los adherentes a la Sexta Declaración y a la Sociedad Civil Nacional Internacional, estar atentos a la Sala Regional Colegiada Mixta y en su momento realizar acciones de solidaridad por nuestro compañero. Y bueno, pues ahí está la información. Y bueno, pues esto es lo que tenemos de nacionales. Vamos a buscarles un bonito tema para todos ustedes. Vamos a poner una rolita. Que bueno, pues está bastante bueno el videoclip, se los recomiendo, a mí me gustó mucho. Y bueno, pues va dedicado para todo el godinaje, que está también en Resistance, en Resistencia,

ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sobre la dicha y el quebranto a 50 años de la muerte de Violeta Parra. Y bueno, pues la nota de Portal Desinformémonos, extraída de página 12, escrita por Cristian Vitale, dice así: no existe empleo ni oficio que yo no lo haya ensayado, compuso Violeta Parra. Escribió poesía, compuso y cantó tonadas, cuecas, parabienes, décimas y corridos. Trabajó en bares, puertos, circos y fondas, tocó guitarra, charango, cuatro, arpa y quena. Pintó sobre madera, tela y cartón, y hoy la chilena sigue siendo una voz insustituible del continente. Murió porque su depresión lo quiso, fue hace 50 años y cuando tenía casi 50 años. Aún no habían pasado millones de cosas en América y el mundo, pero una jugarreta de esas que gustan al imaginario la asocia con tales hechos posteriores a su ida. El nombre de Violeta Parra va indisolublemente ligado a los intentos revolucionarios en el tercer mundo, hijos de Argel, Eva y Fidel, a Vietnam, a las gestas musicales de Quilapayún, Mercedes Sosa, los Beatles o Víctor Jara, al pacifismo, al hipismo, al canto de protesta, a las pastillas anticonceptivas, al feminismo, a la libertad y a la paz, al reconocimiento de los pueblos originarios, al folclor chileno, argentino y latinoamericano, a Joan Baez, Bob Dylan, a los derechos de los negros, a todo ese espíritu de fines de los 70 que pondría el sentido del mundo en otra frecuencia. Y claro, a sus enormes contradicciones que sintetizadas en Violeta ya arrancan desde su nacimiento, del que dicho sea de paso, este 4 de octubre se cumplirán 100 años. Aún no se sabe por caso si su madre la parió en San Fabián de Alico, una comuna precordilleriana de la provincia de Nuble, o en San Carlos, una ciudad ubicada en la misma provincia, pero sí que nació como Violeta del Carmen Parra Sandoval y que hizo de todo, que le fue escapando como pudo a la pobreza, a las dolencias y a las enfermedades de la infancia, que escribió poesías, compuso y cantó tonadas, cuecas, parabienes, décimas, corridos y ritmos andinos, que escribió libros, trabajó en bares, puertos, circos y fondas, tocó guitarra, charango, cuatro, arpa y quena, pintó paisajes y paisajes sobre madera, tela y cartón, que esculpió, cosió, trabajó la cerámica, dio clases, recopiló música en los campos, animó programas de radio, tejió y bordó. Tanto hizo la Violeta en su vida que en una de sus décimas autobiográficas lo expresa mejor que mil palabras: no existe empleo ni oficio que yo no lo haya ensayado. También tuvo experiencias de amor traumáticas, tanto que una de ellas la llevó al suicidio. Pero también de las otras, que resultaron en 5 hijos, dos de ellos de un mismo padre, un obrero del ferrocarril llamado Luis Cereceda, y músicos Isabel y Ángel, y 3 más, Carmen, con el carpintero Luis Arce, Rosa Clara y Luis. Lo primero que hizo esta poetisa que presintió en cuerpo, alma y arte el cambio de una era fue cantar. Tenía 8 años cuando lo hizo por primera vez acompañada de una guitarra y 11 cuando diseñó sus primeras canciones. 6 más cuando se trasladó a Santiago junto a su hermano Hilda con el fin de cantar en cualquier lado. Fue el principio de un periplo más más amacado que un tren, el principio de constantes viajes por tierras lejanas y cercanas que le dieron al movimiento de la nueva canción chilena su matriz más universal. De hecho, su primer registro discográfico fue en Francia bajo el nombre de Guitare et Chant, Chants and Danse de Chile, publicados en 1956 cuando ya había estado dando vueltas por la Unión Soviética y Polonia. Se trata de un impecable fresco constituido por esos temas populares que Violeta gustaba rastrear en gentes anónimas y rurales de su Chile. Miren cómo corre el agua, el palomo y Canto a lo divino, entre ellos, más tres clásicos que la marcarían de por vida: Violeta ausente, Casamiento de negros, que ya había grabado en un simple 3 años antes, y La jardinera, que vería la luz en simples posteriores, y en la reedición póstuma y completa del mismo trabajo, en 1975. Fue el disco debut de una saga que continuaría con 7 discos publicados por EMI Odeón, entre los que destacan Recordando a Chile, el de Paloma ausente, Que he sacado con quererte y Qué dirá el Santo Padre, Carpa de la Reina, el de Pericona se ha muerto y Los pueblos americanos, ambos discos del prolífico 1965 y de las últimas composiciones, postrero trabajo en vida de la chilena que paradoja se despide con Gracias a la vida, además de Volver a los 17, Run Run se fue para el norte y La premonitora e intensa Maldigo del alto cielo. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el fino de la canaria, que como si su planeta, la tierra es toda su fiesta, porque me ha quejado empezar. Maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta, cuánto será mi. Aquel disco, el único publicado por RCA Víctor, es considerado como uno de los mejores de la música popular chilena del siglo XX y expresa, más allá de la lumínica y tal vez anticipatoria Gracias a la vida, resabidos del amargo gusto que le había causado la separación de su gran amor, el antropólogo y músico suizo Gilbert Fabré, entre otros latigazos al alma como la decida de parte de ciertas usinas culturales chilenas para con sus trabajos, el retorno a la pobreza o la muerte prematura de Rosa Clara, su cuarta hija, había grabado tal disco junto a sus hijos Isabel y Ángel, que ya habían acompañado en una gira por Alemania, Italia, Francia y la Unión Soviética 3 años antes. Y se escuchó tanto como el disparo que se pegó en la sien derecha en un acto pensado y volitivo, a las 6:20 de la tarde de un también domingo 5 de febrero de 1967. Murió sola en una carpa de la Reina, pero no pasaron más de 3 horas para que miles de chilenos salieron a llorarla en cada barrio pobre del país y tantos más de otros barrios del orbe mundial, donde habían llegado sus profundos cantos latinoamericanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Y bueno, pues esta es una biografía que nos comparten de Violeta Parra, en este sus 50 años de ausencia. Y pues vámonos con un pedacito de rola y continuamos con más información. Y bueno, pues ¿qué le podemos decir a Violeta? Pues que nos hace falta, ¿no? Pero está bien, también nos dejó mucho. Vamos a escucharla y regresamos. Y escuchen sus discos, están muy buenos. Thank you.

del abastecimiento de agua del río San Pedro Cutlapa a Ometepec, un problema que el mismo gobierno generó. La cancelación de esta reunión muestra la incompetencia del Cabildo Municipal de Ometepec para resolver los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y para garantizar los servicios básicos a la población, respetando los derechos colectivos de nuestros pueblos. Mientras el Cabildo toma decisiones con criterios económicos y políticos, nosotros, los pueblos originarios, seguiremos organizados para cuidar nuestro territorio y ser corresponsables con los demás pueblos, con el uso de los bienes naturales para que el agua siga alimentando los ríos, arroyos y manantiales que corren por nuestras tierras, haciendo florecer las montañas y las llanuras. Sechue, Tlahuachislahuaca, Guerrero, a 4 de febrero de 2017. Atentamente firman las autoridades: Eliseo López Arango, presidente de Bienes Ejidales de Xochislahuaca; Amado Procopio Emiliano, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Cosoyoapan, municipio de Xochislahuaca; Francisco Nabor López, presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Tlahuachislahuaca; Antonio Paulino Ramos, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Huehuetónoc, municipio de Tlahuachislahuaca; Tomás Pantaleón Patricio, comisario municipal de Huehuetónoc; voceros, César Antonio López; segundo vocero, Juan Flores García. Bueno, pues este audio nos lo enviaron compañeros allá de que están allá por Guerrero, y bueno, pues con esto también estamos ya cerrando esta emisión del día de hoy, y los invitamos a que nos escuchen como todas las semanas, lunes, miércoles y viernes, este noticiero hecho con las noticias que se producen desde los portales de medios libres, así como también de los portales del movimiento social, quienes también están produciendo pues información y comunicación. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com, en nuestra página. Ahí nos pueden escuchar, ver las emisiones anteriores, las producciones que hacemos desde nuestro colectivo. Y bueno, pues también saludamos como siempre y con un abrazo fraterno a todas nuestras pues compañeros de medios, en particular las radios que nos retransmiten y también los portales que nos repostean. Así que bueno, pues a todos ellos, pues abrazos, y aquí seguimos en la resistencia. Vámonos con una rolita para finalizar. ¿Y qué será? ¿O qué será? ¿Qué será? Bueno, pues ya como estaba dedicado a Violeta y como no nos cantó en la segunda canción, vamos a escucharla cantar esta canción que se titula Violeta Ausente. Y bueno, pues es de sus emblemáticas y de las depres. Vamos a escucharlo. Violeta ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, labrando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la quinta y alzar